si suena signos, es que estamos entrando en el universo de la astrología, Pablo. Le robamos la cortina a la negra Gaby, yo le ponía ese tema cuando ella tiraba el horóscopo, ¿no? Me gusta, me gusta. Entonces, para quienes no lo conocen, es Pablo Pidré, nuestro astroloco. Gracias. ¿Cómo es la cosa para hoy? Hoy, Dani, traje a hablar sobre las eras astrológicas. Me pareció, hice una encuesta entre mis amigues y puse un par de temas y les gustó este fue el ganador. Así que, bueno, hay varios temas para hablar, pero bueno, voy a empezar por este, además, para que sintonicen la radio y la conozcan también, ¿no? Vamos en esa. Así que le mando un saludo a todos. Después me tenés que hacer la carta astral de la radio. ¿Tenés la hora, el lugar exacto, todo? La hora, la primera transmisión. Bueno. El 26 de marzo del 2019. Bien. La hora, no sé, a la mañana. ¿Tiene que ser exacta o entre hora y hora? Y lo más exacta posible. Bueno, dale. Pero bueno, después lo buscamos y vemos una que te guste. La otra vez hablábamos un poco sobre los ciclos, ¿no? Que esto habla la astrología. Es un mandala. El planeta Tierra está rodeado por signos. Que los signos no son las constelaciones, son cosas distintas. Los signos es un campo electromagnético que rodea a la Tierra. Constelaciones hay un montón. Claro. Millones. Pléyades, Orión, la Osa Mayor y demás. Y no hay tantos signos, son solamente 12. Tienen el mismo nombre que algunas constelaciones, pero los signos es este campo que rodea es como el aura de la Tierra, por así decirle. Entonces, esto también a nosotros nos guía como humanidad. El movimiento de la Luna tiene un ciclo que tarda 28 días en dar toda la vuelta, que rige el ciclo femenino, rige las mareas, luna llena, luna nueva. Ya se hablaba hace mucho, Hipócrates también, ¿no? El padre de la medicina usaba los ciclos de la Luna. Y para, bueno, cuál era el momento mejor para hacer una operación y demás. Sí, claro, hasta crece el pelo, ¿no? Exactamente. Todo lo que crece o la siembra, ¿no? Ahí según si en luna creciente o decreciente hay que ver qué se siembra. Tal cual, mejor momento para sembrar, mejor momento para cosechar. En luna llena hemos visto lo que alguna vez hicimos huerta. Además de los lobos, ¿no? Acá aullan los aullidos, sí. los ajos como saltan, ¿no? Que, o sea, fuera uno los sembró, los puso en la tierra y están afuera, ¿no? Totalmente, tal bueno. Cual. Está confirmado que hay una influencia directa, ¿no? Entre los astros y la tierra. Por eso la astrología usa si bien el sistema solar es heliocéntrico, el sol está en el centro, desde la astrología, que es un lenguaje energético y simbólico. El sistema que se usa es geocéntrico, ¿no? Nos importa cómo llega la influencia a la Tierra, del lugar donde estamos nosotros. Entonces, además del movimiento de rotación de la Tierra y del movimiento de traslación, hay un tercer movimiento que se llama precesión de los equinoccios, que es un movimiento que marca ciclos que son mucho más amplios. Es un ciclo completo desde un poco menos de 26.000 años. Más o menos, ahí por ahí. Sí. Y estos ciclos también. ¿Tienen nombre los ciclos? Sí, eras. Eras. Sí, ya, o en la antigüedad se los llamaban años platónicos. Años platónicos o meses platónicos. Por ejemplo, ¿sabemos en qué ciclo estamos y cuándo va a terminar estos 26.000 años? Ahora estamos pasando por entrando a la era de Acuario y terminando la era de Piscis. Ahí está. ¿Hay una fecha? Hay fechas aproximadas, porque imagínate que en estos ciclos son segundos, ¿no? Pero se van viendo transiciones también. Y a lo largo de la historia también, lo que para mí es muy interesante, es que en las distintas eras, porque podemos empezar a hablar de la era de Tauro, por ejemplo, ¿no? Que fue hace 4.000 años. Ahí está. Cada era pasa por cada signo 2.000 años, aproximadamente 2.200 años. Entonces, en esos momentos se ve símbolos, ¿no? Que hablan de qué momento está pasando la humanidad, cuál es el ciclo, cuál es el aprendizaje que tiene que hacer. Y eso también nos, para mí, nos conecta un poco con un todo mayor, con un orden mayor. Y también nos llena de esperanza, ¿no? De entender mejor qué momento estamos viviendo a nivel histórico. No quedarse solo en el ensimismamiento de ahora, sino que hay un ciclo que es mucho más amplio. Que es muy interesante también tener esa perspectiva, a mi parecer. Bueno. Como para no ahogarse en un vaso de agua. O sea, todo lo que está sucediendo este año fue tremendo. Fue tremendo. Fatal. Pero tiene que ver con algo, ¿no? Con un cambio que se está viviendo. Y no solo en este año, sino siendo, no sé, desde las primeras guerras, ¿no? Primera Guerra Mundial y demás. Son momentos muy claves y que están marcando claramente que hay una crisis. Y bueno, después de una crisis viene un nuevo comienzo, se supone. Y creo que va a ser así. Por eso está bueno también entenderlo desde ahí. Aunque después de cada crisis, aunque sea, hay un momento de calma, ¿no? De reflexión y para poder encarar lo que viene, ¿no? Porque después de que explotó todo, tal cual. Y está explotando todo desde más o menos de 2015. Sí. Bueno, esa es la fecha que dicen aproximadamente que empieza la nueva era. Ah, mira vos. Sí, entonces por eso también, esto que se hablaba de los mayas, ¿no? No sé si era 2012 o por ahí, se decía el fin del mundo. O incluso hay referencias en la Biblia, ¿no? Que Cristo dice que es el fin del mundo. ¿Los mayas pronosticaron la presidencia de Macri, decís vos? Sí, no literalmente, pero... ¿Hay algún símbolo así, que un gatito? Apareció un bigote en un... ¿Apareció? No. Un gato. No, pero sí que había un cambio de era. Algo está caducando claramente, eso lo podemos ver, y se está dando espacio a lo nuevo. Pero bueno, en esa transición... bueno, se puede. Momentos conflictivos, ¿no? Acá te quieren hacer una acotación o pregunta. Justamente, ¿te acordás que te decía? Bueno, buenos días, chicos. Te hablaba de que había leído en el libro de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, y que justamente ahí hablaba del tema del cambio de eras, y que el hombre había surgido en la era de Piscis. Por eso todos los acontecimientos marítimos, y etcétera, etcétera. Y ella decía que la era de Piscis ya estaba caducando, estaba terminando y que estábamos entrando en la era de Acuario. Imagínate que este libro fue publicado en el año 70, 77, más o menos por ahí. Así que 50 años después yo considero, ¿no? Mi opinión, que ya estamos en la era de Acuario. Bien, sí. Y bueno, esa era la acotación que quería hacer. Perfecto. Gracias. Sí, yo considero lo mismo. Y también pensando en que cada era dura más o menos 2100, 2200 años, es un proceso, ¿no?, que se va dando paulatinamente, pero que yo creo que ya ingresamos. Sí, es justamente explicaba eso, que era cada 2000, 2000 y pico de años. Tal cual. Por eso no se ve rotundamente el cambio, pero sí se deja ver pequeños vestigios de que viene algo nuevo, ¿no? O que por lo menos lo viejo no va más. Sí, tal cual. Es así. Entonces, bueno... Yo quería hablar un poco así, como para fundamentar esto, de las eras anteriores, para entender las eras que están viniendo, ¿no? En el año más o menos 4000 a.C., estábamos en la era de Tauro, siguiendo este movimiento. Las eras van al revés, en el movimiento contrario al que van los signos, ¿no? Nosotros pasamos de Piscis, Aries, Tauro y demás. Las eras, el movimiento este, que después lo pueden buscar al que le interesa, y también te mando un video, Dani, para que lo tengan, de cómo es el movimiento de la precesión de los equinoccios. Dale, porque les informamos a los oyentes que si lo agarraron recién no se preocupen, porque esta columna está siendo grabada y después se transforma en una nota donde complementamos con video, con información, las columnas. Así que tranquilos. Sí. Bueno, en el 4000 a.C. hasta el 2000 aproximadamente es la era de Tauro, ¿no? Tauro está simbolizado por la fertilidad, es el símbolo del signo de Tauro es un toro, que simboliza la tierra, la madre tierra, y el toro en sí. Y por ejemplo, está el mito del Minotauro en Creta, ¿no? Que data de esa época, de 4000 al 2000 a.C., ¿no? Bueno, donde Teseo tiene que entrar, matar al Minotauro. Y esto se da justamente más o menos 300 años antes de que empiece la era de Aries. Entonces, como símbolo, estaba terminando una era, que era la era de Tauro. Tenían que matar al toro para darle espacio a lo nuevo. Y lo mismo pasaba en Persia, ¿no? En el mito de Mitra, que si vos ves el símbolo de Mitra, también es un dios o un héroe que está en la estatua, en las esculturas que hacen, está dominando a un toro, está arriba de un toro. y son dos culturas que no tienen nada que ver entre sí, pero al mismo tiempo está mostrando que hay un conocimiento de fondo que se está manifestando y que coincide. Bueno, también después todos estos mitos se fueron prohibiendo, pero siempre existió este conocimiento de las eras astrológicas y de la guía que recibe la humanidad. Se fueron prohibiendo por parte de quién, ¿recordás eso? Y creo que lo más contemporáneo que tenemos es la Iglesia Católica. La religión, ¿no? Sí. Tal cual, la religión. Sí. No lo quise decir porque no, estaba en la duda, pero me imaginé. Sí, se tiene que decir. Sí, y de hecho usaba mucho de los conocimientos, porque ellos también tenían sus astrólogos y se guiaban por esto. Pero bueno, lo prohibieron para el común de la gente, ¿no? Para mantenerla dormida. Para su beneficio, obviamente. Totalmente, ellos usaban este saber. Sí. Bueno, después acá en América muchos cultos a la Pachamama, ¿no? En la era de Tauro. Es como... Esa fue la gran... los símbolos que se presentan en esa época. Y después, esto es en el más o menos 2100 a.C., termina esta era, la era de Tauro, y empieza a surgir la era de Aries, donde, bueno, es la... era bastante militar, ¿no? Donde se empiezan a expandir bastante los imperios, incluso el Imperio Romano. Y también en esta era, en la era de Aries, el símbolo de Aries es un carnero. Es el macho de la oveja, ¿no? El que embiste con los cuernos, y Aries tiene mucho que ver con la belicosidad, con el inicio, con el que va al frente, con la guerra también. Entonces, los símbolos que se pueden ver en estas épocas son, por ejemplo, el surgimiento del judaísmo, donde hay un dios, Jehová, ¿no? Que es un dios un poco más belicoso, no es el dios compasivo y solo amor, sino que es un dios también vengativo, si se quiere. Sí, sí, que dice que también se puede hacer justicia al filo de espada, como lo tiene escrito en la Biblia, ¿no? Claro, a lo Aries, ¿no? A lo Aries, tal cual. Marte a los quiere. A los Sarmiento también, ¿no? Con la espada, con la pluma y la palabra, ¿no? Al final, primero con la espada, después con la pluma, que con el decreto, que y al final con la palabra, ¿no? Después te explicamos, ¿no? Y bueno, también en esta época de donde empieza el judaísmo, cuando Moisés baja las tablas de la ley, porque en cada era hay como un acontecimiento que la marca, ¿no? Por eso no es casualidad que existan las eras. O sea, a mí esto lo que me muestra es que hay un orden que se está siguiendo a lo largo de la humanidad y que no se sabe, no es sabido por todo el mundo, pero que sí es muy interesante para entender también dónde estamos, porque esto es una linealidad, ¿no? Sí, tal cual. Moisés con los 10 mandamientos. Sí, y cuando baja, su pueblo estaba adorando a un becerro de oro. Entonces Moisés se enoja y dice que se deje de adorar a ese becerro. Sí, sí, lo manda a destruir. Exactamente, entonces se destruye porque ya es viejo, ya pasó la era de Tauro y tiene que instalarse la era de Aries. Tal cual, y lo que decía esas nuevas creencias era justamente que había un solo Dios y que no se podía idolatrar falsos dioses o estatuillas o estatuas. El monoteísmo. Tal cual. Tal cual. Y bueno, Aries, si hay un símbolo que es individualista, un signo, es Aries, ¿no? Es así. El pionero, el primero. Y el único. Y bueno, también empieza mucho a regir el principio masculino, ¿no? Veníamos de una... hablando de masculino y femenino como dos polos, no de otra manera, ¿no? En energía masculina y femenina. Energía belicosa se la asocia mucho más con la energía de fuego masculina. Y empieza eso un poco también. Y bueno, hoy por hoy también, ¿no? En el Año Nuevo Judío se inicia soplando un cuerno de un carnero, que el carnero es el símbolo de Aries. Entonces se siguió manteniendo esa tradición. Ahí te muestra que hay un símbolo. Y bueno, se celebraba la Pascua también comiendo un cordero en el judaísmo. Después... esto es en el año 2100 a.C. Y después, la era que más contemporánea para nosotros, o capaz la que más conocemos, es la era de Piscis. Que es como el primer símbolo de la era de Piscis, es Jesús, ¿no? Para los occidentales, nosotros. Y fíjense que en muchas Biblias el símbolo que hay en la tapa es un pez. Y no se sabe exactamente por qué. Sí, tiene, sí, tal cual. Siguiendo esta lógica, tiene muchísimo sentido. En cualquier editorial que se haya editado la Biblia tiene el símbolo de un pez. Que justamente eso era en lo que hacía hincapié este libro de lo que decía Connie Méndez. hacía mucho hincapié, no me acuerdo con textuales palabras para ser más explícito, pero lo explicaba de tal manera que tiene muchísima lógica por qué el hombre surgió en la era de Piscis. Tal cual. Bueno, Cristo decía, soy el hijo del hombre también, ¿no? Sí, sí, por eso multiplicar los peces. Tal cual. Con dos Juan peces. Juan el Bautista. ¿Por qué el bautismo tiene que ser a través del agua? ¿Por qué no puede ser a través de la tierra o del aire o del fuego? Exactamente. ¿Por qué el agua? ¿Por qué el renacer del ser humano, de pasar de una vida anterior a otra, se hace a través de sumergirse en las aguas? Exacto. Y también pensándolo como signo Piscis, ¿no? Lo que rige. Jonás. Jonás, de la ballena. Bueno, son todas historias de la Biblia, ¿no? Bueno, y son todos símbolos. Fíjate que la astrología también es todo un lenguaje simbólico. No tiene por qué ser literal o concreto. Cual, sí, acá me hizo acordar Dani, Noé, el diluvio, que inundó todo el planeta para limpiar el planeta. Exacto. Porque estaba mal, las cosas estaban mal, se estaban contaminando, entonces dijo que se acabe todo. Que quede solamente una especie masculina y femenina de cada especie. Como para empezar de nuevo, ¿no? Y bueno, todo el agua, siempre el agua. El agua, los peces. Y yendo a lo que significa Piscis es un, bueno, como vos decís bien, ¿no? Es un signo de agua. Y a lo que se lo asocia mucho a Piscis es a la devoción y al sacrificio. Es como sacrificarse por un todo mayor, pero es desde una sensación, desde un sentimiento, no desde el fuego, como que es ir a conquistar, ni desde la tierra, que es algo más concreto. Es una sensación. Tiene que ver con la fe, Piscis. Y fíjate que los preceptos cristianos es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo, ¿no? Sí, no cuestionarse, sí. No tratar de llegar a él científica. Amarlo. Y al prójimo. Sí, sí. De hecho, primero Dios, en la vida de cada persona, primero Dios, después tu esposa y luego tus hijos. En ese orden. Tal cual. Pero primero Dios. Eso es algo muy pisciano, ¿no? Y en esta época, bueno, de a poco va caducando, me parece. Yo tengo 30 años, pero me acuerdo cuando yo iba a la iglesia con mi familia, había un montón de gente todavía. Y hace 5 años fui también a acompañar a mi vieja y ya hay muy poca gente que va a la iglesia. Y no, porque me parece que, bueno, los jóvenes y demás vienen con otro chip, por así decirlo, ¿no? Con otra información. Y a mí también me pasó en mi infancia, fui criado por una familia evangélica. Es muy fuerte y uno mismo se va dando cuenta solo que uno lo siente y dice, no, esto no es verdad, no juegas Pablo, como dice, ¿viste? Sí. Y sin embargo lo veías a tu viejo, que el chabón totalmente encarnado y convencido de la Santa Escritura, ¿no? Devocionalmente, sí, tal cual. Bueno, también el símbolo este de Piscis tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Y Jesús supuestamente se sacrifica por todos nosotros. Hay algo también muy interesante, siguiendo con el simbolismo de Piscis, ¿no? Además de la aparición de los peces, cuando Jesús encuentra a sus primeros discípulos, son pescadores. Y le dice, ahora van a ser pescadores de hombres, ¿no? Como que van a empezar a llevar la palabra. Sí, sí, sí. A los pescadores, o sea, no es casual. Para mí, obvio. Y después, con esto de la transición que hablábamos antes de los fines de la era y los fines, el fin del mundo, Jesús también dice que te va, como no me acuerdo exactamente, pero alguien le pregunta y dice que lo va a acompañar hasta el fin del mundo. Y parece que esa fue una mala traducción y no decía fin del mundo, sino decía fin de la era. Entonces como que estaba dando espacio también a que viene una nueva era. Claro. Incluso le preguntan qué van a hacer cuando se celebre la última Pascua. Y Jesús, eso está en la Biblia, o sea, lo pueden buscar. Y a mí me pareció impresionante cuando lo leí, que había empezado a estudiar astrología y esto de las eras. Y le dice, Jesús le dice, ¿no? Que vayan a la ciudad y van a ver a un hombre con un cántaro. Que lo sigan. Eso es lo que le responde. Y el símbolo del signo de Acuario es un hombre. Es un hombre con un cántaro. Vertiendo agua. Con una vasija grande. Exacto. Así que sí, es increíble y. Creo reventar, ¿no? Como dicen. Sí. Yo sí preferí así como empezar a investigarlo y me cerró un montón. Y me resuena mucho que sea así porque no puede ser tanta casualidad y también para entender el momento en que estamos pasando, ¿no? De transición y de tanta crisis. Hacia dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Y bueno, por eso se dice que ya estamos empezando la era de Acuario, como vos decías. Entonces por eso hay mucha falta también de fe y falta como de un mito, ¿no? Que antes, como le pasaba a nuestros viejos, además, que nos englobaba y nos hacía sentir tranquilos. Ya. Sí, ahora estamos armando algo nuevo. Desde la era de los vikingos, que ellos ya tenían creencias en diversos dioses. Bien siempre establecido. La necesidad de creer en algo más. Tal cual. En ahora algo que, en lo que no se ve. Perdón, y que sí. Realmente, yo creo que no, nadie tiene dudas. Que no solo es lo que se ve, que también hay un mundo espiritual, calculemos. Y no estoy hablando de religión, ¿eh? No. Sí, pero en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pues pasa que la religión es una palabra que como que encierra ciertas determinaciones que vamos a ser más abiertos. Tal cual. Sí, religión viene de religar, reunir, ¿no? Sí. Que puede ser significar un poco esto de reunir al hombre con este conocimiento o con esto que no se ve. Porque en el medio de la era de Piscis pasó mucho el materialismo también, que incluso afectó a la astrología. Se separó de la parte astronómica, que es la parte física o tangible del movimiento de los astros, se la separó de la parte energética. Y antes siempre estuvieron de la mano. Esto de las eras astrológicas lo puedes ver desde la astronomía, que es seguir el movimiento de la Tierra y vas a ver cómo el polo no siempre, cada 2000 años cambia de signo, eso es comprobable. Y también es comprobable a nivel simbólico, ¿no? Por esto que te estoy diciendo, esto que estamos hablando. Sí, sí. De los símbolos que aparecen en las distintas eras. Y la era que viene... En las la que marcas estamos... que fueron dejando. Exacto. Y bueno, entrando a la era de Acuario, ya no es tanto desde el agua, como era la era de Piscis, sino es más desde el intelecto. Acuario es un signo de aire. Entonces hay todo un avance de la ciencia también, de la tecnología. Tal cual. Por eso coincidimos que estamos en la era de Acuario. Sí, sí. Después hay que ver cuándo se termina de establecer, ¿no? Porque dicen que es una era de mucha luz, o sea, de una humanidad distinta, ya más en paz y armonía. Pero bueno, es eso, a través de... Acuario es un signo humanitario, ¿no? Como que la fraternidad y la igualdad son sinónimos de acuarianos. Entonces, yo creo que estamos yendo a ese proceso donde se termina de separar, se termina de pelear por religiones y demás, y desde, capaz, esto ya es una opinión personal porque no sabemos cómo va a ser, pero por lo que se ve, desde la ciencia, desde el estudio, desde la lógica también, se entiende que hay un orden, hay algo distinto desde la tecnología también, ¿no? De repente nos empezamos a unir con gente de todo el mundo, empezar a ver que tenemos un montón de cosas en común y que todos queremos algo más positivo en general. Sí, justamente me acabo de acordar que hay un libro que habla de todo, de esta columna que hiciste hoy. El libro se llama El Movimiento Antiimperialista de Jesús. Mirá. Y ahí te cuenta la historia del verdadero samaritano, que fue una persona que existió realmente, sin esas transgregaciones que tiene la Santa Escritura, como le puso la religión, el catolicismo o el evangelismo. Tal cual. Y está visto desde el lado astrológico, desde un montón de lados más psicológicos, todo esto que estamos charlando, así que si a alguien le interesa, se lo recomiendo porque es un abre cabezas, es un rompenueces. El Movimiento Antiimperialista de Jesús. Muy bueno, no lo conocía. La Biblia escrita desde el lado científico y más humano y más realista, sin comerte el cuento que nos quiso meter en la historia de la humanidad, lo que fue el catolicismo o la religión en sí, para englobarlo en algo, ¿no? Sí, a veces se hace difícil hablar de Jesús porque se lo, como decías vos, ¿no? O de religión porque se lo asocia directamente con la Iglesia Católica. Pero en realidad hay un montón de conocimiento de fondo que es impresionante y es muy bueno. Por eso me acordé y lo recomiendo, porque a veces es como que no podés entrar a hablar a veces con ciertas personas porque ya te catalogan como que estás hablando de religión y no es así. El libro lo que cuenta es a un Jesús revolucionario y hace la revolución desde fuera de Roma para entrar a Roma, ¿no? Y así es impresionante, la verdad que súper recomendable, ¿eh? Movimiento Antiimperialista de Jesús. Bien, lo voy a leer. Bueno, eso es más o menos lo que quería introducir en esta columna. Pero qué bien, che. ¿Le gustó? Impresionante. Como cada martes, esto ya es un clásico. Así que vamos a estar pendientes del próximo martes. Gracias, Pablo. Gracias, chicos. Muchas gracias. y mientras estuvo la columna de Pablo, estuvieron sonando varios temas, entre ellos Personal Jesus. Vamos a escuchar entonces a Depeche Mode haciendo Personal Jesus. Reach out, touch space.